es tan especial, el amante ideal, pero no. Jamás encontraré tesoro como tú, pero nada. Me pareces genial, fascinante, sensual, pero no. Así, medio gandul, medio príncipe azul, pero nada. Yo quisiera sentir igual que tú por mí, pero ves, amor, no tengo suerte. Ay, ¿quién pudiera quererte? Ay, ¿quién pudiera morir por ti? Ay, ¿quién pudiera quererte? ¿Será que tengo miedo a ser feliz? Eres arrollador, un ser encantador, pero no. Ni volviendo a nacer te puedo merecer, pero nada. Eres mi ángel guardián, mi luz, mi Superman. Pero no, y envidio a quien será tu sombra, tu mitad, pero nada. Yo quisiera mandar sobre mi corazón, pero ves, amor, él es más fuerte. Feliz.